chica, la mujer más querida de nuestra nación. Las campanas del pueblo repican y por dentro llora un corazón. Y así fueron las frases más lindas que se hicieron de nuestro folclor. Y dicen que de Atanque para arriba, por la noche llora un acordeón. Hay tristeza por la Nevadita y la sierra llora de dolor. Hasta luego, cacica, hasta luego, enlutado quedó tu folclor. Hasta luego, cacica, hasta luego, enlutado quedó tu folclor. Y seguiste querido en el pueblo, impregnada como una canción. Y tu nombre quedó de consuelo para el valle y toda la nación. Y tu nombre quedó de consuelo para el valle y toda la nación. Nando Bacupir y el pediatra Tito Acevedo. Sotomayor en Córdoba. Tu constancia y grandeza te lleva a la meta. Hiciste del valle la linda canción. Dejaste en tu pueblo la más bella fiesta, que estando en tristeza alegró el corazón. Porque fuiste tú la puerta abierta de la vida del valle y su folclor. Fuiste la trinitaria de la floresta, sobresaliente de la otra flor. Y me atrevo a hacer una apuesta, que te fuiste sin ningún rencor. Hasta luego, cacica, hasta luego, enlutado quedó tu folclor. Hasta luego, cacica, hasta luego, enlutado quedó tu folclor. Y seguiste querida en el pueblo, impregnada con una canción. Y tu nombre quedó de consuelo para el valle y toda la nación. Y tu nombre quedó de consuelo para el valle y toda la nación.